Me acuerdo la primera vez que yo te vi. Tú me dijiste a mí que yo iba a ser para ti. Delante de tu amiga tú me coqueteabas y yo como un loco muriendo de ganas de llevarte a mi cama. Mami, ven y siéntate, conversemos tú y yo. Quiero decirte lo que siento, que tú me tienes loco con tu cuerpo. Así que ven y atrévete a viajar en los avances. Dale, ponte el baby doll, esa noche yo te haré mi mujer. Quítate la ropa que vamos pa' la cama. Yo sé que a ti te gusta cuando te doy con ganas, y no tengo problemas si tú el fin de semana el fin de semana me tengo que quedar. Te voy a enloquecer, baby, dime qué vamos a hacer. Así, así, es que yo te voy a seducir, my lady. Te voy a enloquecer, baby, dime qué vamos a hacer. Así, así, es que yo te voy a seducir, my lady. Mami, ven y siéntate, conversemos tú. Siento que tú me tienes loco con tu cuerpo, así que ven y atrévete a viajar en los avances. Dale, ponte el baby doll, esa noche yo te haré mi mujer. Aquí no hay perse, que yo sé que me deseas querer tenerme, hechizarme con tu cuerpo y poseerme, pa' que te coja toda la noche y te meta caliente. Si pongo cara de mayao cuando me enseña la fruta, si lo hacemos en la sala te saco de ruta. Perdona tu indirecto, pero sé que te gusta. Cuando te hablo sucio, mami, sé que disfruta. Imagínate encima de la mesa, yo hablándote bajito mientras tú me besas. Imagínate, imagínate, y yo besándote el ombligo, aplicándote castigo. Dime si quieres, girl. Mami, ven y siéntate, conversemos tú y yo. Quiero decirte lo que siento, que tú me tienes loco con tu cuerpo. Así que ven y atrévete a viajar en los avances. Dale, ponte el baby doll, esa noche yo te haré mi mujer. Ok, galante, el emperador, ey, solitario, y Kelmo. Yari Music, desde El Salvador, para todas las nenas lindas de Centroamérica, Suramérica. Oye, baby, este es Kelmo, solitario. Dandara, esta es la nueva generación.